los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes, y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo. Resulta necesario recordarlo y que se comprenda. En la provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Milei fue derrotada en las PASO, en las generales y en el balotaje. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto es un hecho, pero implica que el presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron a él en presidente, aunque le cueste comprenderlo. La democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con la responsabilidad de cada uno y con las leyes. No se trata de aprietes, de extorsiones, de fundir, de amenazar, de insultar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. El recorte, el ajuste, solo producen un resultado: dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable. Jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional, pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, para salud, para educación. Austeridad para gobernar, sí. Sacrificios inconducentes para el pueblo, no. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que menos tienen. También se mintió sobre la relación con la política, con la casta. En la campaña se repitió mil veces la frase: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Bien, los ministros más importantes son precisamente los que venía este gobierno a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras. Toto Caputo, ministro de Macri, que endeudó, campeón de la fuga, echado por el FMI, en seguridad y defensa a los dos candidatos a presidente y vice del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante su campaña. Y el famoso DNU ilegal y la caída ley ómnibus fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto a Cavallo en los 90, en De la Rúa y en Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios que prometió? Lo quiero decir con claridad. Por decisión del presidente, en base a su dogma ideológico, el Estado Nacional no solo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico, sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales y renunciables. En 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia. El presidente Milei no quiere achicar el Estado, sino desintegrarlo, y lo reconoce. Este objetivo... que abraza Milei, llegar al gobierno para desintegrar el Estado, tropieza sin embargo con un primer y determinante obstáculo, ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional. Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos. Eso implica cumplir las leyes y las normas y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que lastiman los intereses de las provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra Constitución Nacional. Repito, juró por una Constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan. Lo escuchábamos el viernes declamar, para regocijo de alguno, que poblaban los balcones del Congreso que se ajustó a la política. Como se ve, es verso. La motosierra se aplicó a los jubilados, a los laborantes y al pueblo de las provincias, a las asignaciones familiares y a las universidades nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron. Hubo una partida que creció, y muy fuerte. Fue el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139% en términos reales. Después de este salvaje ajuste sobre el conjunto de la sociedad, se festeja estar llegando al déficit cero, incluso con manifiesta alegría, una perversa alegría surgida del sufrimiento de las mayorías. Lo que llama equilibrio es en realidad una sociedad cada vez más desequilibrada. ¿Qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que de golpe le quitan el trabajo o un tercio de sus ingresos? ¿De qué equilibrio habla el presidente cuando miles de familias tienen que cambiar a los chicos de colegio, cuando hay pacientes cuyos tratamientos se interrumpen, cuando caen los sueldos y crecen las dificultades de los jubilados para acceder a los medicamentos, cuando hay tantas obras paradas, cuando cae el salario, cuando cierran los comercios? ¿A eso llaman equilibrio? Ese supuesto éxito equivale a equilibrar la economía de una familia cortando la comida de los chicos y los medicamentos de los abuelos. Eso no es equilibrio, es una masacre social. Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir, pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios, pero para seguir reclamando con firmeza puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán. Uno, la inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a los 35 municipios. Dos, el respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias argentinas. Tres, la devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, los fondos para universidades y para transporte. Cuatro, la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos. Cinco, la derogación del decreto de necesidad y urgencia. Ilegal e inconstitucional, según todos los especialistas de todas las vertientes, y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando. Seis, el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, lo que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería únicamente al narcotráfico. Séptimo, el dragado del canal Magdalena, lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en nuestras Islas Malvinas.